Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. No hay nada por encima del amor. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Muchas normas, hasta 613, prescribía la ley judía a sus creyentes. Entre otras, el ayuno, como acabamos de ver en la primera lectura de Isaías. Nosotros, los cristianos, tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la Iglesia, más unas cuantas normas más, como el ayuno cuaresmal. Jesús resume todo lo que nos manda en el amor a Dios y al prójimo, por lo que el criterio del actuar cristiano es bien claro. Todo lo que favorezca amar a Dios y al prójimo será bueno, será cristiano. Todo lo que vaya en contra del amor a Dios y al prójimo será malo, no será cristiano. Jesús, en su actuar, siguió este criterio. En su tiempo, entre los bien pensantes, existía la norma, no escrita, de no mezclarse con los pecadores, pues Jesús, para intentar conquistar para Dios a los pecadores, come y bebe con ellos. Los enfermos son los que tienen necesidad del médico, no los sanos, dice. Si tiene que curar a algún enfermo en sábado, saltándose la ley del sábado, Jesús cura al enfermo, ama al hermano. No hay ninguna ley, ni humana, ni aparentemente divina, que no deje ayudar y amar al hermano. En esta misma línea, como vemos en el Evangelio de hoy, Jesús apoya que sus discípulos no cumplan la norma del ayuno mientras disfrutan de su presencia y cercanía.